Bienvenidos sean a este viernes de Atomics Podcast, episodio 026. Estamos muy contentos porque ya es viernes, estamos muy contentos porque hay mucho que jugar. Estamos muy contentos porque hay muchas noticias y conmigo está Emilio Comunidad. ¿Qué tal, comunidad? Aquí muy contentos de estar con ustedes una vez más, ya 26 programas, ya es un buen numerito y muy contentos llevándoles a todos ustedes la información más relevante de la semana en la industria de los videojuegos. De repente decíamos, oye, pues armamos por ahí un post de los mejores juegos que van del 2014 y estamos en Atomics Podcast 026, nos damos cuenta de que ya estamos a más de la mitad del año. Sí, no es bien rápido. Se vienen muchos meses muy pesados, pero ahorita ya es como que hacer un recuento de qué pasó, ¿no? Sí, mira, ahorita estamos como en una etapa un poquito flojita. Ajá. Pero fíjate que no tanto, ahí quieras que no, de algunos juegos que nos había faltado jugar, reseñar. Esta semana tuvimos una reseña diaria, Jorge. Sí, estuvo increíble. 5 reseñas esta semana, la verdad, mucho trabajo porque pues tratamos de que cada una de nuestras reseñas tenga los mejores contenidos, sobre todo si nos ponemos a jugar los juegos, si les dedicamos bastante tiempo, entonces ahí nos tienen chambeando en el día, jugando de noche y escribiendo las reseñas para que todos ustedes tengan ¿a qué hora? ¿Quién sabe? Pero las recomendaciones. Que si vieran las ojerotas que nos cargamos, ¿no? Pero con mucho gusto, o sea, claro. Es lo que más nos gusta hacer. Claro, pues sí, seguro. Oye, ¿y qué tal si le damos de una vez, no? Pero mira, antes de empezar, me gustaría saber, ¿qué has jugado, Emilio? ¿Esta semana? Sí. Mira, iniciamos la semana con Child of Light en Vita. Un port muy bonito que también ahí ya pueden leer la reseña. Luego el martes llegó Another World a la PlayStation Store con Crossbuy. Entonces por ahí lo estuve jugando fuertemente en Vita. Anduve jugando mucho Resogun. Eso es algo que juego siempre, sin falta. Es como comer 3 veces al día. Exactamente, diario tengo mi dosis de Resogun. Ahí tratando de subir mis marcadores. También ya saqué mi platinito, entonces estoy contento. Y jugué también PlayStation Vita Pets para reseñarlo. Que nada, sentimientos encontrados y algunas cosas que no esperaba me sorprendieron, pero otras pues estuvo deficiente. Por ahí les vamos a compartir la reseña en cuanto la tengamos lista. Más reseñas que nunca. Te vi haciendo muchos corajes con Another World. Sí, no, dificilísimo. Fíjate que ya tenía un buen rato que no jugaba este tipo de títulos clásicos. Me recordó mucho. Yo no fui muy clavado de Another World en su época, pero sí de Prince of Persia. Entonces, los movimientos del personaje me recordaron mucho cuando jugaba Prince of Persia y la frustración de... estuve a punto de aventar mi PlayStation Vita. Pero no, controls. Porque es la consola que más me gusta, entonces... Ya está el nuevo, Jorge. Oye, ¿tú qué jugaste? Pues estuve por ahí jugando Sniper Elite 3, que la verdad es una joyita... no porque brille ni porque revolucione el género de los videojuegos, de los shooters, pero sí tiene ahí por ahí unas cosas que sí te sacan de los estándares y dices, ¿cómo que el X-Ray? ¿Rayos X tipo Mortal Kombat? Es Mortal Kombat como en FPS, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tú avientas el balazo y de repente se pone una cámara en rayos X y de repente te ponen en cámara lenta la bala como está entrando al cráneo y destroza ahí los dientes y la mandíbula y explota el ojo y explotan otras cosas también. Cosas ahí ya verán pronto la reseña. Por ahí me recuerdan ahorita el cartocho, claro. Ah, Mario Kart, seguro. El cartocho es ya... Pero ese también es de diario, ¿no? El estándar también y por ahí hay algunos cobardes por aquí en la oficina que... Es que se arman las rivalidades aquí en la oficina, deberían de ver. No hay cobardía, hay mucha competencia y se arma bueno el pique. Todos los que quieran jugar, ahí estamos en línea diario. Pueden ver en Atomics Foros todos los IDs, Nintendo Network ID de la comunidad de Atomics, tanto de la audiencia como del staff. Entonces ahí nos pueden agregar al Wii U, y a las retas de Mario Kart ya vienen a decir. No soy cobarde, soy demasiado bueno para ti. Pero bueno, ahí están las retas de Mario Kart 8. Todas las noches está el staff de Atomics jugando. Y bueno, Sniper Elite y Enemy Front. Que también ya está la reseña ahí, un juego medio meh. Y básicamente Lemmings Touch, que fue como un regreso a la infancia de los Lemmings. ¡Ay, qué bonito! Pero como para una generación nueva, ¿no? Muy Candy Crushesco, eso sí. Pero también van a ver la reseña de Lemmings Touch. Y bueno, pues, ¿qué te parece si le damos ya las noticias? Vamos con la información. Cosas con las que tenemos que empezar porque es como el pan de cada día y lo vamos a seguir viendo hasta que salga el juego. Es nuevos personajes para Hyrule Warriors, independientemente de que nos emocionen o no. Yo quiero decir que en general la franquicia Warriors, tanto Dynasty, Orochi, Samurai, Gundam, todos los Warriors que existen, siempre tienen un catálogo, un elenco de personajes, de decenas de personajes. El último, Dynasty Warriors 8 Complete Edition, tuvo más de 80 personajes. Gundam. No manches. Sí, güey. Gundam Reborn tiene más de 80 personajes. Samurai Warriors, que viene en octubre, va a tener 55 personajes. Y aquí, ahorita con Hyrule Warriors, estamos viendo lo mismo: de que pues veníamos en los primeros trailers a Link y nos emocionamos. Link, ¿no? Bufandita. Ajá, Link Pasmina. Luego vimos a Zelda. Dijimos, ay, qué chido. Y luego vimos a Impa, y luego vimos a Shake. Y luego, y empezamos a ver así diario un montón de personajes. Ahorita tenemos a Midna, de Twilight Princess. Y a Fi. Ah, Fi, que es el espíritu que vive dentro de la espada de Skyward Sword. Ajá. Aquí lo que estamos viendo es de que están como que llevando los universos completos así de juegos específicos de The Legend of Zelda. En este caso me refiero a Twilight Princess y Skyward Sword. Se los llevaron completitos a Hyrule Warriors. Al decir que se los llevaron completitos, me refiero a que se llevaron personajes jugables. En el caso de Twilight, ahí tenemos a Midna. Uh-huh. Y también jalaron enemigos. En el caso de Twilight tenemos por ahí Los jefes. Uh-huh. Son precisamente los de Twilight y los escenarios también. Claro. En el caso de Skyward Sword también se llevaron personajes jugables, en este caso Fi. Tenemos también los escenarios, tenemos por ahí una galería que salió en la semana con todos los escenarios de Skyward Sword que van a estar disponibles en Hyrule Warriors, y hasta los enemigos, por ahí ya salieron también imágenes de Girahim, que es el enemigo principal de Skyward Sword, que también está presente. Entonces estamos viendo cómo están haciendo como una amalgama de todo el universo, de todos los universos diferentes de la franquicia de The Legend of Zelda, y lo están juntando en una sola cosa. Uh-huh. Tenemos cosas nuevas, por ejemplo, este personaje Lana, que es algo completamente creado para este juego. Y finalmente, si tú dices son más de 80 personajes en otros juegos Warrior, obviamente aquí, aunque quisieran poner a todas las variantes y a todos los trajes de todos los personajes de la serie, sí resulta un poquito complicado llegarle en el número de personajes a cualquier juego estándar de la serie Warriors. Entonces, no nos sorprendería que, así como presentaron a Lana, por ahí se inventen algún otro personaje también para este juego, ¿no crees, Jorge? Yo sigo teniendo mucha fe en que Nintendo está metiendo mano y Nintendo está llevando como un estándar de calidad hasta cierto punto, de que se siente mucho en Dynasty Warriors que son 80 personajes, de los cuales hay 10 modelos diferentes que se repiten 8 veces. O sea, el mismo personaje, aunque tenga un skin diferente, se mueve igual y así. Y yo quisiera pensar que en Hyrule Warriors no pasen de los 25 personajes. Menos, pero mejor cuidados. Exacto, ¿no? Sí, por ahí, pues es lo único que... Y también me da mucha curiosidad qué van a hacer con la línea histórica, ¿no? Con la cronología que ya tenemos ahí, el Hyrule Historia, que nos dice en qué periodo ubica cada Zelda. Y yo me pregunto en cómo van a meter Hyrule Warriors, si de verdad piensan meterlo en la cronología, o si van a hacer un universo independiente, o si va a ser un mashup de que diga Link encontró una máquina del tiempo y tiene que viajar entre los diferentes universos. Parece algo como más lógico. Sí. Y fíjate que también yo creo que podemos, hablamos bien si decimos que es fan service de game, porque te están metiendo hasta los trajes específicos. Uh-huh. Tienes por ahí los trajes de Twilight, ahí van a estar los trajes de Skyward Sword, las apariencias, ahí van a estar. Entonces, mira, a mí, yo te lo dije por ahí hace unos días, Jorge. Sí. No me llama tanto la atención. Y la verdad, sinceramente, no es algo que diga, ay, cómo lo estoy esperando. Uh-huh. o me muero por jugarlo. Uh-huh. De hecho, incluso hasta como que no me gusta tanto que ya toda esa revoltura que hicieron. Pero también creo que mi postura, como la de la mayoría que lo pudimos ver cuando hicimos la encuesta, pues es de respeto y de ver, pues aguantar, ¿no? O sea, no decir, no rechazar así por completo que guácala o así. pero tampoco así como que esperarlo, o sea, como que claro. Estoy ahorita en una postura neutral. Uh-huh. Lo voy a querer ver en su tiempo, pero creo que como que no es el juego para mí. Claro, no ¿tú sabes cómo ves, tú cómo ves en tu caso? Hay juegos que jugar, o sea, no nos vayamos a romper el coco y a decir, ay, no, Hyrule Warriors, o sea, hay un universo de videojuegos allá afuera, simplemente pues es traer la información, es lo que va a ocurrir, y yo sí le traigo ganitas, le traigo curiosidad, pero tampoco podría decir, oye, no manches, es lo que más espero del año. Como sea, no es definitivamente tu killer app del Wii. Claro, exactamente. Ahí tenemos Mario Kart y Smash, que son pues, los títulos fuertes, ¿no? Del año. Pues pasando ya, ¿qué te parece? Pasamos a Microsoft. De manera muy somera quiero tocar esto de que va a llegar Kinect V2, la versión 2 para Windows, muy pronto, es decir, en estos días, ya en 4 días, 15 de julio, a un precio de $200, y se preguntarán, ¿yo para qué quiero Kinect en mi PC? Yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ver directamente un demo de Kinect para PC, en el cual el enfoque era totalmente de accesibilidad, no de videojuegos. Lo de los sordomudos, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, a mí me parece una excelentísima idea Kinect, y yo creo que por ahí debió de haber empezado en un principio, no en videojuegos. En la PC. Claro, y no en entretenimiento, o sea, yo cuando vi Kinect, dije, wow, o sea... Como me lo mostraron, como diciendo, oye, mucha gente va a poder interactuar con su computadora, abrir menús, hacer gestos, etcétera, para hacer más fácil la experiencia con una computadora en caso de que no tengan extremidades o que sean sordomudos, etcétera. Y me pareció muy bien. No ha habido tanto promoción en ese ámbito, y ahora con esta nueva versión de Kinect yo creo que estaría padre ya que le dieran el enfoque total a la accesibilidad primero, que lo perfeccionen y luego digan, ah, ahora lo vamos a usar para entretenimiento. Es que fíjate que lo que pasa aquí, y lo vemos incluso en la experiencia de nuestros miembros aquí del staff que lo utilizan. Por ejemplo, el buen Asher, uh-huh. Él nos dice, o sea, yo para lo que uso Kinect es para darle comandos a mi Xbox, más que para ponerse a jugar Kinect Sports o este tipo de títulos. Ahora sí que para lo que más le está dando uso es para los comandos. Claro. Para los comandos de voz y esto. Entonces... yo creo que el hecho de poder tú comunicarte con tu computadora, siendo sordomudo, como dices, todas esas cuestiones de accesibilidad, y verlo más como un accesorio para la interfaz, yo creo que está muy bien pensado. Y no creo que también sea así como que ahorita, ay, todo el mundo se va a comprar ya un Kinect para PC o algo así, pero yo creo que poco a poquito puede ir, podemos ver aplicaciones útiles, claro, que para algunas personas les haga atractivo o incluso hasta indispensable, ¿no? A mí se me hace mucho más lógico que esté en mi computadora. O sea, yo creo que más gente obviamente tiene computadora de escritorio en su casa que un Xbox One. Claro. Y llegar a tu casa, así abrir la puerta y decirle luego, PC, ponme música. O que te reconozca y todo esto. Ajá, ¿no? O sea, abre Facebook, lo que tú quieras, ¿no? Y que ya te vaya dictando los mensajes, no sé. Se me hace mucho más lógico que esté en una PC, pero bueno. Tu secretaria Kinect. Ahí, exacto. Ahí la tenemos. Pasamos a Sony, ya le vamos a dar una vuelta a todas las compañías. Ahí, esta noticia sí me pareció muy interesante y creo que tú nos podrás decir más de ello, Juanem, que muchos de los jugadores de PlayStation 4 actualmente es gente que se pasó de otras plataformas. Es decir, es gente que tenía un Wii, es gente que tenía un Xbox 360 y que cuando decidió comprar una consola de nueva generación, su decisión fue PlayStation. Fíjate que lo que pasó aquí es de que desgraciadamente para Microsoft hubo problemas de comunicación, no lograron como que transmitirle a la audiencia este mensaje de qué era lo que querían ellos hacer con su consola. La NFL. Y empezaron pues con todas estas políticas de no juegos usados, conectarte por lo menos una vez al día a internet para que funcione. Ya dijeron, bueno, sí, juegos usados, pero con un proceso súper larguísimo. Entonces, todos esos problemas de comunicación hicieron que quizá alguien que estaba jugando en Xbox 360 dijera, no, ahora me voy con PlayStation. Y ahora le están entrando. ¿Qué es lo que sucede? Por ahí vemos que a finales de este mes, quizá aquí en Latinoamérica, los primeros días del mes que viene, tenemos el estreno de The Last of Us en PlayStation 4. Un título premiadísimo, aclamadísimo. Juego del año. Que ahora sí llega porque la gente lo pidió así. O claro. Sea, porque la gente dijo, queremos The Last of Us también en PlayStation 4. Ahí está, ahí les va. Y de hecho, por ahí Shuhei Yoshida hablaba en la semana de que franquicias como Uncharted también son fuertes candidatos para recibir una remasterización, precisamente pensando en todas esas personas que de alguna manera se migraron. Dicen, están hablando que es tan grande el número que podría llegar hasta un 50% de gente de las personas que estrenaron un PlayStation 4 y que migraron de plataformas de la competencia. Entonces, es precisamente para ellos que ahora, bienvenido al universo de PlayStation, conoce que acá tenemos Uncharted, tenemos The Last of Us, tenemos exclusivas como Gran Turismo. ¿Qué tal los Infamous? Infamous, ajá, o sea, que revivan los Infamous otra vez, güey. Incluso fíjate que a mí como público, como fan de PlayStation, yo jugué todos los Uncharted, todos los Killzones, todos los Resistance, todos los Slice, todos, o sea, prácticamente todos los First Party de Sony lo jugué porque me gusta mucho. Claro. Pero no me molestaría volverlo a jugar también en PlayStation 4. Claro. Yo creo que muchas veces a mí me ha pasado que cuando dejo de jugar un juego ya de meses, lo vuelvo a jugar y yo digo, oye, no manches, qué rico me supo. Por ejemplo, esta semana estaba jugando Killzone Shadowfall otra vez, empecé a jugar otra vez la campaña en una dificultad más alta, ya no me acordaba, güey, y apenas lo jugué en noviembre del año pasado que se estrenó el Play. Se entonces, fíjate, padre, ¿no? En tan poquito tiempo, yo ya sentía como que estaba jugando de nuevo un juego. Entonces, no me molestaría a mí personalmente volver a jugar toda la trilogía de Uncharted, o por ejemplo, en Wii U, no me molestaría tener Skyward Sword o títulos así, o sea, yo no estoy muy en contra de los remakes y sobre todo estoy muy a favor por el camino que quiere tomar aquí Sony, que es también llevárselo a quien se lo perdió. Claro. Pero también entiendo a muchos que se quejan, dicen, no, deberían ponerse a hacer juegos nuevos, también estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que, como lo dijo el mismo Yoshida, no queremos tampoco inundar el mercado con estos juegos. Y lo interesante va a ser de que logremos un equilibrio. Claro, que los curen muy bien. Yo quiero agregar dos cosas. Una ya la dijiste ciertamente, a ti te encantan los remakes, te encantaría volver a jugar, no tienes problema. Pero así como tú, hay otra gente que dice, oye, yo ya jugué esto, o sea, dame cosas nuevas. Shuhei Yoshida lo hizo muy claro. Él dijo, ¿sabes qué? Es que no es para ti, Emilio. O sea, esto es para toda esta gente, 50%, que migró de Xbox 360, que migró y que jamás tuvo la oportunidad de jugar. Aquí está, o sea, aquí te entrego Uncharted, que ese no se ha confirmado. Pero Last of Us, por ejemplo, Grand Theft Auto. Dos, yo quiero hacer muy claro una cosa, que es que en el campo de la PC, ya hay estándares muy estrictos en los cuales los videojuegos, todos, sin excepción, se espera que estén a 1080p, por lo menos, y a 60 cuadros por segundo, y en PC lo están, siempre. Y recordemos también que PlayStation 3, Xbox 360 son consolas que salieron en 2005, ya tienen casi 8 años, 9 años de vida. Muy limitado para entonces, Vita, Que les dieran Last of Us, que les dieran GTA 5, que les dieran este tipo de juegos pesadísimos que ya el PlayStation 3 te decía, por favor, mátame ya, que lo corría así, calientísimo y con un montón de ruido. Está muy bien porque te dieron la experiencia última de videojuegos en esa consola, pero para los estándares de los videojuegos en este momento, por ejemplo en PC, se quedan cortos, ¿estás de acuerdo? Entonces, traerlos de nuevo a Play 4, a Xbox One, es como decir, así es como se debió de haber jugado desde el principio. Entonces, a mí me parece bien por ese lado. Yo mil veces prefiero jugar GTA 5 a 1080 y a 60 cuadros que ahorita como lo estoy jugando en Play 3, todavía lo estoy jugando. Y bueno, va más por ese lado, no sé la gente que nos diga ahí si qué le parece, ¿no? Lo mismo en el caso de Microsoft, o sea, yo veo muy atractivo, si yo siempre crecí con PlayStation y nunca le di la oportunidad a Halo, ahora tener ahí la Master Chief, güey, o sea, neta que a mí eso sí, como fan de PlayStation, sí me motivaría a comprar un Xbox One porque digo, le voy a entrar a esta serie tan famosa por primera vez y está chido. O sea, yo creo que tanto el fan de PlayStation como el fan de Microsoft, que por ejemplo que se centraron mucho en sus consolas, ahora pueden ya entrarle a la competencia con este tipo de colecciones. Es como ver Star Wars pues te tienes que chutar las primeras, ¿no? O sea, y por eso las remasterizan y por eso las vuelven a sacar en cine y por eso te las dan en Blu-ray para que vivas toda la experiencia de Star Wars. Y lo mismo con Halo, lo mismo con Uncharted. Y si ya los tienes en tu colección y no quieres comprarlos, pues déjalos pasar. No, son para ti, así de simple. Hackearon Mario Kart 8, Emilio. ¿Cómo te sientes? Fíjate que es algo normal, o sea, en todo, en cualquier, para los hackers no hay ningún límite. Siempre logran entrar a cualquier plataforma. En cualquier plataforma, en cualquier lugar, siempre lo hay. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que por ahí un usuario hizo algunos, de hecho fue un grupo de hackers que ellos se encargaron de poner contenidos personalizados en la versión de Mario Kart de Wii. Entonces ahora empezaron a trabajar con Mario Kart, hicieron por ahí un pequeño demo en el que le cambiaban los títulos a las... A las pistas. A las pistas, les cambiaban por ahí las fuentes. Incluso hacían trabajar tanto al Wii U hasta que crasheaba. Sí, entonces, se apagó. Entonces lo que sucedió es de que con eso nos están demostrando si sí podemos entrar aquí. Uh-huh. Y sobre todo dicen, no es tanto para que nosotros empecemos con piratería o cosas así, sino porque a la larga luego es conveniente que tener versiones modeadas y contenido personalizado como para un público que así le gusta. Claro. Por ejemplo, tenemos que Smash Bros. Brawl, también tenemos por ahí versiones ya muy populares modificadas, uh-huh, que finalmente yo creo que también es válido en cierto sentido. Entonces yo creo que si también no lo están haciendo con esa intención de romperlo, pues finalmente no lo hacen para hacer trampa o cosas. Claro, así. No, y hace unos meses había salido una noticia similar respecto a Nintendo 3DS en marzo, en la cual decían que ya había homebrew, que ya había software modificado, que ya podías accesar a la memoria del sistema, etcétera. Y yo creo que también es mucho el trabajo de la gente que no, tal vez no estamos tan enterados, de que escuchamos hack, escuchamos homebrew y ya decimos, piratería, es malo. Tal vez no tanto, o sea, tal vez lo que pasó con el, por ejemplo, con el Nintendo 10, con el Nintendo 3DS, con el PSP, es que mucha gente lo usaba también para arreglar píxeles muertos, para mapear botones que ya estaban mal, etcétera. Y en Wii U dice este cuate Chathers, que el modificador, que él no pretende como abrir una plataforma para la piratería, sino hacer contenido diferente. Exacto. Y sucede en el PC de la vida diaria, o sea, los mods y todo esto, uh-huh, no son como para romper el juego y también piratearlo, sino como para tener una experiencia distinta. Mario Kart 8 es sinceramente de los mejores lanzamientos del año, y otro que se viene es Destiny. Uy, Destiny, fíjate que Tú no eres tan shooterero, ¿verdad? No, sí. ¿O sí? De hecho, fíjate que aquí en Atomic ya he tenido la oportunidad ahora que nos coordinábamos para las reseñas, cuando era un FPS, si no lo hacía el buen Clau, que es nuestro experto. Pues te echaste Titanfall, Emilio. Yo me eché Titanfall. Ahorita te digo, estoy revisando los DLCs de Killzone. Yo sí me clavé mucho con los FPS, sobre todo con los de PlayStation. Uh-huh. Le entré muy duro a Killzone, le entré muy duro a Resistance. Entonces, ahora que volví a jugar Killzone esta semana, dije, híjoles, o sea, tengo, güey, de jugar Destiny. Sí, se ve increíble. ¿Qué pasó esta semana con Destiny? Fueron varias cosas, ¿no? Fue el Bungie Day, entonces hubo varios anuncios. El primero de ellos es de que se anunció que el próximo 17 de julio estrena primero en PlayStation. Aquí hay un deal entre Activision y Sony para Destiny, donde le están dando de alguna manera preferencia a PlayStation, aunque digan que no. Uh-huh. Entonces, 17 de julio tenemos la beta en PlayStation 3, PlayStation 4, y el 23 la tenemos también en Xbox 360 y Xbox One. El 27 de julio termina la beta. Entonces, tenemos que ya ya en unos días, pues ya la próxima semana, estamos probando Destiny. Y el segundo anuncio es de que se reveló por ahí la edición de colección. De colección. Que sobre todo a mí lo que más me llama la atención, tiene como una carta estelar como no antigua. Manches. Tiene por ahí, a mí lo que más me gusta es como este contenido impreso que, uh-huh, que trae. O sea, eso me llama mucho la atención. Uh-huh. Y también trae una réplica del Ghost, que es como asistente dentro del juego. Sí. Trae una réplica a tamaño real, entonces está como que bien coqueta esa edición. Fíjate, entre muchas cosas, las ediciones especiales muchas veces hacen fail porque nos entregan así como cosas medio chafonas, figuras plasticosas mal pintadas, o tú dices, se ve de lujo. Ajá, pues dices, esta es la edición especial. Pues bueno, pero Destiny se ve súper lujosa, se ve súper trabajada, o sea, se ve que sí vale la pena lo que vas a pagar por ella. Y aparte, esta cuestión de que, de verdad, a mí Bungie siempre me ha gustado cómo diseña sus personajes, diseña sus mundos, y Destiny se siente muy Bungie, muy Halo, podría decir, y que lo combinan con un mundo masivo, abierto, MMO. Se siente también bien Borderlands. Ay, sí, ajá, exactamente, como sí, que está combinando lo mejor, está haciendo una tesis de lo que hace muy bien cada franquicia, o sea, Borderlands, Halo, los MMOs en general. Y ya en una semana vamos a estar probando la beta de Destiny. Y fíjate que, nada más por mencionar las ediciones, va a haber tres. Una edición limitada que trae caja metálica y estos contenidos impresos que les comentaba. Está la edición Ghost Edition, que trae la Ghost Replica, que sí, como que su principal atractivo. Claro. Y tenemos también, en una generación en la que ya también los juegos digitales están tomando mucha importancia, también tenemos una edición digital limitada que, al ser un juego en línea, pues tiene muchos contenidos adicionales, acceso temprano a muchos contenidos descargables. Entonces también los que solo ahorita ya están prefiriendo ediciones digitales, también ahí tienen su edición limitada de Destiny. Podemos esperar muchas cosas. Fue tanta la expectativa con estas ediciones que a unas horas de que se anunciaran, creo que fue una hora o dos horas, se agotó en Estados Unidos. Entonces los analistas ya lo decían, el juego más vendido del año va a ser Destiny. ¿Tú lo ves? Y sí, o sea, yo estoy completamente seguro que este año gana Destiny. Y es que va a ser multiplataforma. Y fíjate que está muy cañón, porque era lo que comentábamos la otra vez, qué fuerte está. Ahorita yo veo los más fuertes son Activision, tienen, claro, Destiny, tienen Call of Duty para fin de año. Veo que en segundo lugar, como de fuerte para el fin de año, tenemos a Ubisoft. Se viene Assassin's Creed Unity, se viene Far Cry, que por cierto, por primera vez llegan en español latino para acá, para nuestra comunidad. Y ya un poquito más abajo, no también por eso aplastados, está EA con Battlefield, con toda su gama de juegos deportivos que salen para el pinche refrigerador. Hasta para el refrigerador, sí, tienes, sí, ahí, sí, tu FIFA. Y también tienen Dragon Age. Claro. También, vimos media hora de gameplay esta semana. Uf. Y se ve. Ya lo hemos visto en E3, pero sí, la verdad, ahí ya lo puede ver la gente. Increíble. Fíjate, a mí me sorprendió algo, que de una vez nos adelantamos. Watch Dogs ya tiene más de 8 millones de unidades distribuidas. No necesariamente significa ventas, o sea, final del usuario, pero ya hay 8 millones de Watch Dogs allá afuera, los cuales me dice esto, que si Watch Dogs no es el juego del año, Watch Dogs no revoluciona ningún género, Watch Dogs no representa un paso evolutivo en los mundos abiertos, pero aún así ya lleva 8 millones de unidades. Imagínate Destiny, que va a estar en todas las consolas. Watch Dogs fue definitivamente un éxito comercial de entrada, incluso en nuestra región, donde se reportan más de 600,000 copias vendidas en un mes, güey. Sí. En Latinoamérica, güey. O sea, fíjate lo fuerte que está. O sea, me acuerdo que Super Mario 3D World tuvo un inicio bien, bien difícil en Japón. Sí. En Japón tuvo un inicio bien pobre. Y fíjate, ahorita Watch Dogs cuánto está vendiendo simplemente en Latinoamérica. Así. Entonces, tenemos aquí que Ubisoft ya tiene un éxito comercial, él tiene una franquicia que va a seguir continuando, que va a seguir alimentando. Yo veo que sano también que nazcan estas franquicias, porque así Ubisoft ya no tiene como que clavaste tanto en anualizar Assassin's Creed, sino dijeron con Unity va a ser el inicio de una nueva época. Ojalá que ya no sea la época del Assassin's Creed anual, claro, sino el Assassin's Creed cada 2-3 años, pero bien hecho, ¿sí?, y bien consolidado, y que te lo vayan alternando con un Watch Dogs. Al final yo creo que van a ser tan atascados que cada año va a seguir con tu Watch Dogs, tu Assassin's Creed y todo, pero esperemos que no se sobreexplote, o que, claro, si se sobreexplota, lo hagan bien. Claro. No, sí, yo sí pienso que Assassin's Creed lo tienen que cuidar muy bien. No pienso que venda tan así de la muerte, por lo mismo que solo está en Play 4 y Xbox One, que la base asentada no es tan grande todavía, pero ya hay muchas consolas. Hablando de nuevas consolas, por ahí Wii U, Platinum Games nos escuchó, la gente se hincaba y le rezaba al ángel gris Samael de Silent Hill y le decía... Por favor, Samael, que nos traigan Bayonetta en físico, el primer juego. Platinum Games fue muy abierto a través de sus redes sociales, a través de sus canales de comunicación. Decía, ¿saben qué? Nosotros la queremos romper con Bayonetta. Estamos escuchando a los fans, están rompiendo este canon de que Nintendo nunca escucha a la gente, de que Nintendo siempre es muy cerrado, lo que tú quieras. Y Platinum Games, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres 60 FPS? Va. ¿Qué quieres? ¿Quieres la voz en japonés? Va. ¿Qué quieres? Tus trajes de Link y de Samus. Pues y... Eso no creo que nadie lo haya pedido, pero ahí está. Y nos dan también, por fin, ya se había confirmado en Japón y ahora se confirma en Norteamérica. En el momento en que tú vayas a Atomic Shop y pidas tu copia de Bayonetta 2, va a venir dos por el mismo precio, padre. Dos discos, Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Cada uno en su disquito, como no, debe manches, de ser, güey. O sea, físico, si eso no es bonanza, eso no es como... Se siente hasta padre, yo así rápido, ten, ahí está, güey, el dinero. Es indispensable, güey. Mira, yo al principio cuando no me clavé, sí probé Bayonetta en su tiempo, pero ajá, fíjate que no me clavé tanto. Pero ahora que veo que sale Bayonetta 2 en Wii U y que voy a poder tener en mi Wii U ambos, y físico sobre todo, o sea, neta que ya no comprarlo sería casi casi un pecado, joder. Claro. Se me hace también indispensable porque, como dices tú, hay mucha gente que siempre solo jugó a Nintendo y que va a ver Bayonetta 2 y va a decir, ah, y el primero que pasó, ¿o qué? De la misma línea que Last of Us Remastered, ¿no? Respecto a Bayonetta también me gustaría decir que vienen a América con todo. Es decir, Nintendo está apostando muy grande a Bayonetta en tener este género para adultos, este género de acción hack and slash, muy... Hollywood, no, como que muy épico, ¿no? Y viene también la película animada, Bayonetta Blood of Fate, Fate of Blood, por ahí se me fue el nombre, te lo checo. Bien, esta película ya salió en Japón hace tiempo, pero no había sido localizada aquí a Occidente. Uh-huh. Entonces, pues también se confirmó ya hace unas semanas que iba a llegar Bayonetta, que va a tener las voces originales en inglés del juego. Es decir, la Bayonetta que tú escuchas en tu Wii U va a ser la misma Bayonetta que tú veas en la película. Y obviamente está muy supervisada, muy cuidada por Platinum Games y por el creador diciendo, ey, ey, ey, o sea, no va a ser cualquier cosa, tiene que estar bien cuidada, etcétera. De hecho, por ahí salió que hasta el mismo Camilla supervisó algunas cosas de Bayonetta. Exactamente. Por ahí no está completamente involucrado. No es el que dirige Bayonetta 2, pero por ahí de repente nos dicen, aquí está su mano. Así es. Bueno, pues ahí vamos a tener ya bundle de primer juego. La bayonetera ahorita, Jorge, se va a poner, pero buena entre los nintenderos, así que bueno. ¿Qué? Primer juego, segundo juego y película. Entonces todos los fans de Bayonetta están muy contentos. Si hay algo que vende, Emilio, ha sido Skylanders. Ha sido Disney Infinity, ya nos comprobó que sí vende, porque hasta Nintendo ahí está con las figuras NFC de sus personajes favoritos, y Lego no se queda atrás. Lego ya nos presentó un nuevo sistema de entretenimiento, el cual pretende llevar sus figuras a plataformas interactivas como tablets en este caso. Y tenemos entonces que Lego Fusion lleva los juguetes físicos de Lego a un videojuego. Recordemos que Lego en el tema de los videojuegos tiene ahí con Traveller's Tale es quien desarrolla esos juegos de entonces Lego. Tienen ahí un montón de videojuegos, un montón de ganancias, un montón de cosas distribuidas, y le entran los juguetes. Lo bueno, cañón, Jorge, de que, o sea, el poder de Lego en los videojuegos es tan grande que siempre cuando vemos cada mes los NPDs, cuando vemos cada año los reportes de los juegos más vendidos, casi siempre un Lego logra colarse al top. Sí. Y vemos que sacan Lego, Lego para botar para arriba. O sea, Lego Marvel, Lego, va a venir Lego Atomics, Lego Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, El Señor de los Anillos, o sea, tenemos Lego de todo. Entonces, vemos que es una, yo creo que sí es la franquicia más fuerte, y si no una de las más fuertes, de Warner Bros. Games. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos este proyecto que es Fusion, que finalmente los niños van a poder comprar sets especiales con el que van a escanearlo con su tablet y van a pasar los juguetes que construyen a un, como una especie de minijuegos, como los juegos de tablets, quizá. Claro. Cosas muy casuales, hasta efimeronas, pero muy runner, pero muy... van a poder poner su juguete en la pantalla. Lo que yo les digo es de que no me sorprendería que el próximo mes o en unas semanas, y casi casi apunten mis palabras en este momento, Lego anunciara ya un proyecto más ambicioso en el que estos juguetes también ya estuvieran en una plataforma tipo Skylanders, tipo en Disney Infinity, en el que imagínate que combinaras a de las diferentes series, o sea, sí, que de todos repente los tuvieras a Superman y luego de repente peleándose con Gandalf, y que de repente llegara no sé, no manches, Indiana Jones ahí con su látigo. No manches. Yo creo que tiene mucho potencial dentro de los videojuegos. Y si no hemos visto que combinen esto de juguetes con con videojuegos, yo siento que se están tardando, y no creo que tarden mucho en sorprendernos con algo. Para allá va Disney Infinity, ¿no? A fusionar franquicias. Y la verdad, ya tampoco yo no veo difícil que el próximo Lego, lo que sea, ya viene la tercera de Hobbit. El tercer Lego de Hobbit, ya puedas meter tu figura ahí, ¿no? Increíble. Y en otras noticias de Notched Sherlock, lo más obvio del universo es que Borderlands, el pre-sequel, solo va a estar para Play 3 y Xbox 360. Al respecto, Tom Lawrence de 2K Australia nos dice, pues es que queremos llegar a la mayor base de usuarios asentada, que obviamente es en Xbox 360 y Play 3, y nosotros, Pues sí, ¿no? Y PC dice... también no lo olvides, porque el Borderlandsero es muy pecero. Y que tal vez, depende de cómo responda la gente, y obviamente esperando un poquito a que la gente ya compre más las consolas de nueva generación, ya lo van a mover a Play 4 y a Xbox One. De nuevo, no shoot Sherlock, pero pues bueno, Borderlands de principio ahí va a estar. Que fíjate que hoy, por ahí hablaban un poquito en un diario de desarrollo de las razones por las que no se llamó precisamente Borderlands 3. Ajá. Y es esta presecuela que se encuentra entre el primer título y el segundo. Ojalá que sea, bueno, ni siquiera lo tengo que decir, va a ser bien recibido entre los fans de Borderlands, estoy seguro. Sí, seguro. Yo un poquito alienado de del universo Bioshock. No, ni pongas esa noticia, ¿no? Jorge, porque lloro, güey. Por eso te quería decir, te quería sacar toda la lágrima, quería que se te quebrara la voz para sacar todo el dolor. ¿Qué onda con Bioshock para Vita? Híjoles, pues mira que yo siento muy feo porque cuando anunciaron PlayStation Vita se veía muy fuerte. Cuando lo anunciaron como NGP en Japón, me acuerdo, en el evento, yo lo estaba viendo ahí en la madrugada porque yo fui así turbo fan del PSP, así... Así como ahorita compro cada semana lo que sale en el Vita, cada ida a una tienda con el PSP era comprarme un juego. Entonces fui muy fan de PSP. Entonces cuando anunciaron NGP, recuerdo que lo estaban presentando en Japón y hasta el mismo Hideo Kojima se presentó en el escenario y puso por ahí un demo de Metal Gear 4 corriendo en NGP. No, entonces yo dije, o sea, imagínate el potencial de esta cosa que te le estaban presentando como un Play 3. Portátil. Ah, un Play 3 portátil. Después se viene el lanzamiento. Tenemos títulos tan grandes como un Uncharted portátil, nuevas propiedades intelectuales como Gravity Rush, un Assassin's Creed especial para la portátil. Soul Sacrifice. Tuvimos así como que un rush al principio de un Wipeout, el mejor Wipeout que salió en PlayStation Vita. Entonces tenemos que fue un rush así como de juegos muy buenos. Empezó el Vita así súper grande y poco a poco fue para abajo en cuanto a AAA, porque ahorita los indies así dieron un boom muy cañón. Sí. Uno de esos grandes que había dicho que tenía todo su apoyo incondicional a Vita y que le gustaba mucho PlayStation Vita fue Ken Levine, el director de Irrational Games, traedor, y de la serie creador. Bioshock. Entonces decían, un Bioshock portátil, todos nos imaginamos que podría ser un FPS como los juegos de Bioshock, una aventura en primera persona, dada pues la capacidad de tener dos sticks análogos y que sería cómodo en la portátil. Pero por ahí en la semana habló de cómo pudo haber sido este proyecto y decía que iba a ser un juego parecido a Final Fantasy Tactics. Dice que le encantan los juegos por turno y que le hubiera gustado mucho que su Bioshock de Vita no hubiera comprometido, digamos, las capacidades de la portátil y que hubiera sido este juego como por turnos en un universo antes de la caída de Rapture. Imagínate un juego dedicado, güey, a Rapture viva. O sea, sí. ¿Cuántos no decíamos lo que daría por 10 minutos en ese Rapture viva? Que finalmente tuvimos una muestrita por ahí en Boreal at Sea. Pero a mí me hubiera gustado mucho ver ese proyecto. Dijo que, la verdad, él cree que no va a salir. O sea, Sony estaba muy entusiasmado con 2K en 2011 de este proyecto. Con el tiempo ya hasta Irrational Games cerró. Entonces, yo creo que este proyecto se quedó en el hubiera. Se quedó en el hubiera más que nada por esta caída de que pues salían juegos AAA para PlayStation Vita y no se vendían, ¿no? Entonces, Bioshock creo que se fue por ahí, incluso con el cierre de Irrational Games, de que igual y Ken Levin, al responder a una empresa tan grande, él quería como imprimir sus ideas y no podía por X o Y, y pues ni modo. Dice que él estaría entusiasmado de hacerlo, ¿no? Que si él tuviera la lana y sobre todo los derechos y todo eso, lo haría, pero... ¿Kickstartearías Bioshock para Vita? ¡Claro! O sea, ¿qué pregunta es esa? Porque, o sea, pues nos hubiera encantado, pero ni modo. Oye, hablando de que de nuevas IPs, ya no de Bioshock también, Ken Levine va a traer nuevas cosas, los creadores de Borderlands, 2K y Gearbox Software anuncian una nueva propiedad intelectual que lleva por nombre Battleborn. Un nombre medio genérico para mí, se me hace como que Battleborn. ¿Lo sientes genérico? Se me hace como que muy X, pero bueno. Está en desarrollo para PC y consolas de actual generación, es decir, PlayStation 4 y Xbox One. Y es como un shooter cooperativo donde se utilizan héroes. Esto ya me suena a MOBA. Es como un MOBA. MOBA, pero ya en shooter, ¿no? Como en primera persona. MOBA es el género de... Imagínense combinar un MOBA... Massive Online Battle Arena. imagínate combinar un MOBA con todo lo que tiene Borderlands. Ajá. O sea, es Gearbox. Gearbox su especialidad es Borderlands. Claro. ¿Cuánto no trabajaron en Borderlands? Entonces, como que pretenden esta diversión cooperativa de Borderlands y este gameplay que también desarrollaron, combínalo con esos MOBAs que andan de moda. Uh-huh. Y el resultado es Battleborn. O sea, otro anuncio que llega de la nada. Estábamos entre semana, de repente, un juego nuevo, un nuevo IP, una nueva IP. Y fíjate que a mí me da gusto que ya es de los juegos como Assassin's Creed Unity, como Batman Arkham Knight, que ya se sueltan de la generación pasada. Uh-huh. Y se centran por completo en el nuevo hardware, pues para lograr mejores resultados. Claro. Esto no es algo que vamos a tener pronto. Dicen que el tope es el año fiscal 2016. Uh-huh. Que termina precisamente en marzo de ese año, de 2016. Entonces, yo creo que lo estamos viendo a finales de 2015. Febrero. Más o menos. Yo digo que febrero 2016. O para la época de lanzamientos fuertes del próximo año 2015, que podría ser ¿octubre? Por ahí octubre, noviembre, diciembre del año que viene. Por ahí lo podríamos tener. Yo sí lo veo en 2016. Pero a mí lo que me parece curioso de esta nota importante es que desde hace algunos años el género MOBA, es decir, juegos como League of Legends, Dota 2, próximamente Heroes of the Storm de Blizzard y por ahí vi otro, ¿no? Han crecido bastante en popularidad, son de los juegos que más ganancias generan, que más gente juega, obviamente porque son gratis. No quiero decir obviamente, pero es que son gratis, son muy accesibles. Y como que en el término estricto de MOBA, que es decir Massive Online Battle Arena, ya se secó la fórmula, es decir, todos los MOBAs tratan de lo mismo. Dos equipos que se enfrentan en una arena tipo RTS, Real Time Strategy, tipo Age of Empires o StarCraft, y tienen que destruir las bases. Ese género ya está, ya no puede hacerse más con ese género. Entonces lo que hace Battleborn, lo que hace Gearbox, es que lo lleva al shooter. Entonces hace un híbrido entre MOBA y shooter, como diciendo, oye, pues si ya no se puede hacer más con los MOBAs, pues hay que llevarlo a otros géneros. Y presentan una variedad extensa de personajes como con más personalidad. Claro. Ponles una historia, ponles un propio universo. Uh-huh. Entonces como que por ahí le están tratando de dar el giro. Una promesa que pues vamos a seguir viendo mucha información a futuro, Jorge. Sí, ¿no? sí, a mí me llama la atención, digo, no lo espero, así que, ay, no me emocionó tanto, pero sí, muy someramente quiero comentar que, como en muchas ocasiones en el pasado se censuran los juegos, Japón censura Evil Within, que es uno de los juegos más sangrientos, gore, survival horror, terror psicológico que vamos a ver en mucho tiempo, el regreso de Shinji Mikami a los AAAs. Y bueno, no es nada nuevo que se censuren los juegos en distintas áreas del mundo. En Japón específicamente, ¿qué te puedo decir? Calificaron el juego como muy sangriento y le bajaron al gore. Dijeron, oye, tampoco. Allá se llama Psycho Break el juego. Ajá. Así como Resident Evil, allá se llamó Biohazard, allá se llama Psycho Break. Y nada, que pues en Zelda hemos visto que Ganondorf en un lado tiene la sangre verde y en otro lado tiene la sangre roja. Silent Hill, ¿qué te puedo decir? O que te ponen hasta los juegos la opción, ¿no? De mucha poquita, sangre. Mucha, verde, azul, roja, sí. Como Mortal Kombat lo hizo, ¿no? En algún momento. Yo lo que me quiero mencionar, digo, esto no nos debería de importar porque es para Japón. Nosotros vamos a tener la edición intacta. Pues la pensada. Ajá, la pensada, pero por ahí mucha gente se confundió y pensó que era todo el juego para todo el mundo se había censurado, y no. Solo en Japón se censura y allá van a poder bajar un DLC donde ya van a poder bajar toda la sangre, que se me hace ilógico porque el DLC va a ser, no te lo puedo vender porque es muy sangriento, pero una vez que lo compres... Pues es como la traba del gobierno, y finalmente como que tú como padre responsable, igual a tu chamaco adolescente se lo compras y se lo das sin sangre. Claro. Y ya tu chamaco ya creció, pues ya se descarga su DLC. Pero bien que pueden tener juegos de citas donde les pueden ver los calzones a las muchachas y cosas con tentáculos y eso sí no se censura. Juegos donde en E3 te dan unos pañuelos. No. A ver, haciendo un paréntesis Jorge. Aquí Jabara Strip, ¿qué pasó en E3? Mira. Estábamos hablando de los souvenirs más raros de E3, güey, y veíamos ahí un gel para manos de Lords of the Fallen. Y yo decía, güey, ¿por qué te dan de recuerdo una botella de gel para manos? Ahí muy raro CI Games, entré. Me dicen, bienvenido, pasa a jugar. Oye, antes de que pase a jugar, ten un gel para manos. Bueno, yo creo para que no ensuciara su control. Güey, pues ahí, ¿qué crees que no me estuve rascando dónde o qué? O sea, en fin, yo dije, regresé bien contento. Mira, ya encontré por fin el souvenir más raro de E3. Isaac Emilio un juego que se llama Akihabara Strip, se llama, un simulador de citas donde tienes, pues, hay cosas eróticas. Y es cosas algo así. Raro en que, pues, como su nombre es Strip, pues hay por ahí cosas así. No, pues Strip es como la calle, es Akihabara Strip. Ajá. Entonces, saca Emilio, comunidad, así como lo escuchan, él saca unos pañuelos. Donde en la etiqueta está una chica muy mona, donde hasta los chones se le ven. Y le digo, oye, ¿y esto de qué juego es? Y me dice, de tal, lo buscamos en internet. Ay, como para... Ya entendimos como para qué son los pañuelos. Y yo dije, no, pues ese de Lords of the Fallen, el gel antibacterial, se queda muy corto. Se queda como el souvenir más raro de traer los pañuelos de aquí. Sí, exactamente. Dry Club se va a ver increíble, Emilio. Yo no soy muy del género racing y Dry Club me dejó con la boca abierta. Drive Club, hasta cada gota de lluvia se ve completamente real, con estos efectos climáticos que va a tener las pistas. Me parece increíble, me parece de lo que mejor se ve. La gente que no tiene un PlayStation 4 porque dice que no, los gráficos no han evolucionado, miren Drive Club, ahí están. Me pareció muy interesante ver que vas descendiendo de una montaña donde está muy nebuloso y hay mucha tormenta, y de repente vas bajando y en tiempo real las nubes se mueven, en tiempo real hay viento. En tiempo real, por ejemplo, en lo alto de la montaña, obviamente la nevada puede estar más fuerte, mientras que ya cuando bajas quizás ya esté lluvia, está chispeando. Uh-huh. Entonces lo que tienes es que diseñaron un motor en el que es completamente dinámico y aleatorio, entonces en cualquier... y sobre todo aleatorio, pero también personalizable. Tú puedes decidir, le pongo a esto, le pongo al otro, como que finalmente para que tú pongas retos específicos para tu club. Recordemos que es un juego completamente social. Uh-huh. Aquí lo que me llama la atención de Drive Club es de que, fíjate, casi siempre pasó sin pena ni gloria entre nuestra comunidad. O sea, como que hablábamos de Drive Club y, sí, Drive Club, o sea, como que X, ¿no? Y nosotros mismos lo hemos comentado en varios contenidos, no vemos como que Drive Club sea ese MotorStorm que hubiéramos querido. Hubiéramos preferido un MotorStorm. Claro, sí, o sea, sí. Tiene como que muchas cosas que no nos queda claro, como por dónde quiere competir o por dónde quiere ofrecernos algo distinto a lo que ya hacen otros juegos de carreras. Uh-huh. Pero fíjate que esta semana la respuesta de la comunidad ante esta nota fue así como muy... fue muy buena porque... La visitaron mucho, uh-huh, la compartieron mucho y estuvieron comentándola mucho. Uh-huh. Porque el hecho de que ahora ya te pongan los charquitos, la lluvia, eso, yo creo que es donde puedes notar mejor la capacidad gráfica, y es algo que vimos, por ejemplo, en Infamous Second Son. Second los charcos, Son charcos. Es charcos de game porque está en Seattle, una ciudad súper húmeda. Uh-huh. Y te la ponen en una época del año en la que siempre está nebuloso, lluvioso, con charquitos, eso. Y eso, créeme que es adrede, o sea, uh-huh, es para demostrar gráficamente lo que puede ser, porque no es lo mismo no es igual de atractivo, por ejemplo, el mismo Watch Dogs en el día donde todo se ve horrible, cartón, a Watch cartón. Dogs en la noche lloviendo, güey, sí, claro, donde sí brilla gráficamente. Entonces, claro, aquí lo mismo con Drive Club, ahora que nos presentan lluvia y por ahí nebulosito, y eso es donde gráficamente podemos ver de lo que está hecho y se ve muy muy bien. Hay dos cosas que yo siempre digo de este juego se ve bien o no. Una es el cabello, dos es el agua. Y en Drive Club lo están haciendo muy bien. Terminamos la primera parte del Atomics Podcast. Vamos a pasar a una nueva sección. Bueno, ya la habíamos probado. Se llama Lo Gacho de la Semana. Y son tres notas específicas que vamos a comentar de manera muy somera. En la cual nosotros decimos, oye, industria de los videojuegos, ¿por qué nos haces esto? Y la primera nota de estas es que, ya vi, como habíamos dicho, Los Sims 4 no va a tener ni bebés ni albercas. ¿Por qué? Porque te voy a dar el statement, el anuncio oficial de Maxis y de Electronic Arts. Nosotros nos estamos enfocando tanto en que los adultos Sims tengan tanto punch y tantas opciones de personalización que... cuando incluimos bebés, sabemos que los bebés no se pueden modificar tanto porque como que ahí no hay tanta libertad. Y aparte, en las albercas, no, nosotros vamos a meter más opciones de arquitectura. ¡Cállate! O sea, me lo vas a vender, güey. O sea, si ya había dicho Maxis que iba a cambiar su modelo de negocios, en el cual te iban a vender una versión básica, en la cual iban a venir X cantidad de limitantes, y tú pagando más ibas a poder comprar la Premium, la Deluxe, la Ultimate, que te digan, ay no, pues vamos a quitar las albercas y vamos a quitar a los bebés. Güey, si yo... todos los Sims desde el 1 siempre han tenido bebés y albercas. Y ahorita, no, pues es que las opciones de... Cállate, ¿cuáles opciones de personalización? Te lo quieren vender. Obviamente después, a los 6 meses, te van a decir, nuevo paquete Sims albercas. Baby Sims. Nuevo paquete Baby Sims, nada más paga $15 y te dan tus 3 bebés así, uno prieto, uno moreno y uno blanco, güey. Uno así, amarillo. Y uno chino, ajá. No manches, Maxis. Entonces, ahí está la primera. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo voy a jugar The Sims 4 desde el día 1. Pero bueno. Sharknado. Por ahí la gente que... Si la película es mala, imagínate el juego. No, oye, no, la verdad es que yo sí... con mi papá tenemos una tradición muy bonita en la que una vez cada vez que nos vemos, él graba una película del canal Sci-Fi, ya sea Nazi Zombies en el Centro de la Tierra, Sharknado, Crocorobot, ¿qué más hay? Stonado, abejas mutantes que echan fuego. No mames, güey. Y la veo con mi papá y es como una tradición familiar en la que pues nos reímos, ¿no? Pero ahora nos dicen que van a sacar un juego basado en la película de Sharknado porque va a llegar Sharknado 2, la cual obviamente voy a ver. Y viene un juego para tablets, es un tipo runner, donde vas a poder tú con una sierra eléctrica partir a los tiburones en dos y vas a poder brincar sobre ellos, montarlos, que te gusta. Es un runner para iOS. Y nada, pues que ja, o sea... Y otro ja es Y lo inevitable es uh-huh. Zoo Tycoon, es algo que era muy lógico de que se convirtiera en un free to play y uh-huh. que llegara a los móviles. Entonces por ahí tenemos que Zoo Tycoon Friends llega a Windows Phone, a Windows 8, por ahí con cross save. Y que va a ser free to play. Seguramente te van a hacer esperar un montón para construir algo o tener que comprar con tu dinero comida para los animales, no, o algo así. Bien evil a mí. Oye, se te está muriendo tu elefante, no le vas a comprar. Cómprale medicina por 99 centavos. No manches. No. Esperemos que funcione bien, sobre todo. Díganos qué les parecen estas chafezas de la semana. Vamos a pasar al segundo bloque de noticias ahora, en el cual rápidamente vamos a pasar a lo que fue más importante de la semana también. Dragon Quest X llega a Nintendo 3DS y va a funcionar de una manera muy única. Este juego apenas está confirmado para Japón. Recordemos que Dragon Quest X es un MMORPG que salió originalmente para Nintendo Wii, posteriormente salió a PC y Wii U, y ahora sorpresivamente va a llegar a Nintendo 3DS en Japón. La naturaleza de los MMORPGs es que son juegos gigantes, inmensos, los cuales obviamente no caben en un disco ni en un cartucho porque están guardados en servidores allá donde tú quieras. Entonces, la manera en que va a funcionar Dragon Quest X para 3DS es que tú no, no lo vas a correr en tu cartucho. Lo vas a streamear. Te tienes que conectar a fuerzas a internet y desde streaming tú vas a entrar a los servidores de Square Enix y desde ahí vas a jalar el juego y ahí vas a interactuar con la gente que esté jugando en PC, con la gente que esté jugando en Wii, con la gente que esté jugando en Wii U. Entonces, que es esto por otra parte como que le libera un poquito de poder de procesamiento al 3DS, ¿no? El hecho de que no tenga que correrlo, sino que lo esté streameando, ¿no? Sí, obviamente te va a dar mejores opciones de video, mejores opciones de personajes en pantalla, porque lo que tú vas a estar corriendo en tu 3DS va a ser un video, no va a ser el juego corriendo naturalmente desde el cartucho. Entonces, a mí me parece interesante esto personalmente porque es como un nuevo paso para los videojuegos portátiles y ya lo vimos en PlayStation Vita, que con la función esta de Share... ¿Cuál? ¿Remote Play? Ajá, exacto, Remote Play, donde tú juegas tus títulos de PlayStation 4 en tu Vita, es exactamente igual, desde internet. Sí, yo juego mi Infamous, que se ve precioso en el Vita, ajá, pero no está en el Vita, está corriendo desde el Play 4, y fíjate que yo creo que ahorita ya que estamos hablando de Dragon Quest X y de estos juegos japoneses, nada más de manera muy breve vamos a mencionarlo. Esta mañana hubo un Nintendo Direct en Japón. Ahí nos levantamos a las 6 de la mañana para que ustedes tuvieran la información de primera mano. Se habló de Final Fantasy Explorers, que por ahí mostraron un video con de Final Fantasy 3. Uh-huh. Y se comentó que hasta 4 jugadores en línea se podrán conectar, va a llegar en invierno. En segundo lugar tuvimos Tales of War, Rift, Unisha. Se confirmó para 23 de octubre, también para Japón. Obviamente para acá, para Occidente, no hay ni una palabra de este juego. Se habló de Dragon Quest 10, que ya llega el 4 de septiembre a 3.800 yenes a Japón. Uh-huh. Como penúltimo juego se presentó Kinki no Magna o Forbidden Magna, que es un juego de los creadores de Rune Factory. Y que en el que aparte de... es un RPG en el que también vas a tener funciones fuertes de Street Pass como parte del gameplay, para desbloquear objetos para tu jardín, para las batallas, para todos los elementos del juego. Llega el 2 de octubre y hasta con edición especial a Japón, ya ves que ahí les llega acá fuerte todo esto. Y finalmente, no podía faltar Monster Hunter 4G, llega el 11 de octubre a Japón. Y ya desde el día de mañana los japoneses por ahí lo pueden probar en Akihabara. ¿Soy yo o hay mucho RPG ahí, no? De hecho, todo fue RPG de Direct. O sea, Nintendo Direct RPG Japón. Sinceramente, yo creo que lo más relevante para el público occidental es Final Fantasy Explorer. Y lo vimos en los comentarios, es lo que a nuestro público más le interesa, Final Fantasy Explorer. Yo creo que sí lo vemos, ¿no? Ya está confirmado. Ya está registrado. Y sí, no lo han confirmado, pero ya está registrado. Final Fantasy Explorer, yo les quiero decir que si ustedes fueron amantes de Final Fantasy Crystal Chronicles y les gusta la serie Monster Hunter, Soul Sacrifice, Ragnarok Odyssey, God Eater, les va a encantar porque es como un crossover entre Final Fantasy de acción, como Chronicles, uh-huh, Crystal Chronicles, y Caza Monstruos. O sea, vas a ir tú en misiones, cooperativas, Wi-Fi, y yo personalmente soy muy fan de esos juegos. ¡Qué cool! Y bueno, pues ahí vamos a tener Fantasy Explorers, vamos a tener Monster Hunter 4 y vamos a tener Dragon Quest X, que yo creo que son los más relevantes también para nuestra audiencia. ¿Y cuáles crees que sí lleguen acá a América? Esos tres. ¿Crees que Dragon Quest X sí lo veamos aquí en 3DS? ¿Acá en América? Primero va a llegar a Wii U y a PC. Está a punto de llegar, Wii U, ¿no? Y PC en Japón ya está desde no sé cuándo. En 2012. Salió hasta para Wii. Uh-huh. O sea, ya en tiempos ya contemporáneos salió todavía para Wii. Así es. Fíjate, entonces, ya todavía la fuerza que tiene. En la última, en el último reporte fiscal de Square Enix dijeron que lo iban a traer. Entonces, ¿por qué? Porque Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, está teniendo mucho éxito y quieren como traer la competencia, ¿no? Como decir, ahí está otro, órale, éntrenle también. Entonces sí llega, primero a Wii U y a PC y pues a 3DS, quién sabe. Yo lo veo complicado, pero a ver qué hay nos que dicen para jugar con nuestra red Infinitum ahí en la casa. No, manches, no. De 512. Está bien difícil por eso, sobre todo. Oye, los actores originales de la película Alien de 1979 van a estar recreados digitalmente en Alien Isolation. Yo creo que Alien Isolation lo está haciendo muy bien. Está como limpiando el nombre del anterior. Es que qué quemón ahí de Colonial Marines. De Gearbox y de con Colonial Marines. Ahí nos decían ahorita en el chat. O sea, escucho Gearbox y luego le queda el trauma de Colonial Marines y se va a una esquina casi a ponerse en posición fetal. Alien Isolation, ya pueden ver nuestro hands-on ahí en el sitio de E3. Pues tuvimos la oportunidad de jugarlo. Se ve excelente. Es un survival horror en todo su esplendor. Es decir, no balas, no superpoderes, nada. O sea, te tienes que estar escondiendo, metiendo en túneles, abajo de los escritorios todo el tiempo, porque el alien de un madrazo ya te mató. Nada de que, ay, mi barra de vida y la medicina. Es tu némesis de Resident 3. Exactamente. Entonces es un survival horror, pinta muy bien, ya no va a ser un shooter de acción. Y bueno, que den este extra de que traigan otra vez a los actores originales, van a estar ahí con sus voces. Me parece increíble para los fans de la serie Alien. Entonces, vamos, yo creo que va a pintar muy bien. Pinta muy bien Alien Isolation, ¿no? Bien, regresan los survival horrors en general, ¿no? Con The Evil Within, con a mí me parece que pues es muy buena idea. ¿Y de qué se trata esto de que regresan las estrellas? Pues finalmente va a haber un contenido que se da por preventa, o sea... Ah, claro. Mira, ya tenemos ahorita que la tendencia de todos es tener su Season Pass, sus beneficios por preventa, ya ahorita es imposible casi que te llegue un juego completo. Claro. Sabemos, por ejemplo, Nintendo es el que lo hace más, de que te entregan el juego y ahí está. No te dan DLCs o cosas así, como tan evidentes, que luego ahorita ya empiezan a experimentar con todo eso, pero todavía son como que un poco más puristas, uh-huh, en el sentido de que ahí está tu Mario 3D World y quizá te lo expando en 6 meses, pero por lo pronto tienes una temporada que tú compras el juego y ya es el juego. Está completo. Pero de los que salen en otras plataformas como PlayStation y Xbox, ahí sí, los third party, todos se ponen ahí desde el principio, tu Season Pass, tus DLCs, tus beneficios por preventa. Entonces aquí este contenido va a ser por preventa y son dos misiones que van a recrear escenas de la película original. La primera vez que se reúne todo el cast de la película. Imagínate, entonces, más de 30 años de padre, que no se han visto padre todos y que los traigan para un videojuego. ¿Cuándo ellos iban a imaginar en 1979? Por ahí del 2014 nos vamos a juntar otra vez para hacer una escena. Y aparte que dejó muy buen sabor de boca y muy buena imagen en E3, claro. Alien Isolation, esperemos que le vaya muy bien. Le va a ir muy bien. Yo cuando era niño, yo me metía a mi Game Boy Color y me metía al gimnasio de Brock, me metía al gimnasio de Misty, a todos los gimnasios, el Desert. Pasando a la hora Pokémon. A la hora Pokémon. ¿Qué deberíamos tener una hora Pokémon? Una vez a la semana, un podcast exclusivo de Pokémon. Los Pokeminutos del podcast. Un saludo a Aureliano Carvajal. Viene mucho contenido de Pokémon, de hecho, espérenlo. Y soñaba con que cada uno tenía su elemento, que si Misty era de agua, que si Brock era de roca, que si el T-Search era de electricidad. Y yo decía, yo quiero tener mi propio gimnasio. ¿Tú qué serías, güey? O sea, yo sería tipo Fairy. No, sería... Te quedas ni pintado, Jorge. Tú eres Fairy, güey. Es Jorge Fairy Díaz. Por ahí me dicen que los pantalones rosas y no sé qué. O Ghost, fíjate. O Ghost Fairy, quién sabe. Yo soñaba con tener mi propio gimnasio Pokémon, en el cual, de cierto modo, te dieron tu espacio en Pokémon Rubí y Zafiro, en el cual tú tenías tus cuevitas donde tú podías hacer tu amueblar y lo que quieras. Tu superbase secreta. Y ahora regresan las superbases secretas a Alpha, Omega y... Omega Rubí y Alpha Zafiro. Omega Zafiro. los remakes de Rubí. Omega Rubí y Alpha Zafiro. Eso, ya vas a poder. A mí también se me confunden, ¿no? Sí, igual, estás Entonces, en tu superbase secreta, ahora en completamente 3D, vas a poder meter tú tus muebles, tus Pokémones. Poner las reglas para las batallas. Y eso es lo más increíble. O sea, que de repente ya vas a sentir, tú vas a poder adornar tu propio gimnasio, güey. O sea, tú cuando entres a mi gimnasio vas a enfrentarte a Clefairy, a Jigglypuff, a Chansey. Puros Pokémones rosas, sí. Como Toadette. Entonces, yo soy más hierboso. ¿Eres hierboso? Soy como entre hierboso y me gustan tanto hierbas como fuegos. Hay que sacar un test en Atomics, ¿no? De qué Pokémon eres tú, qué tipo de Pokémon eres tú, güey. En fin, bueno, pues vamos a poder tener bases secretas en Pokémon Alpha Rubí y Omega Sapphire, o Omega Sapphire y Alpha Rubí, que salen en octubre. Pues nada, me emocionó mucho y ya quiero. Y bueno, aprovechando la tecnología de las comunicaciones y del 3DS, tenemos que esta base puedes visitar a tus amigos online, como en cualquier juego de 3DS contemporáneo, y también puedes compartirlas con un código QR. Claro. Que está muy bien un QR code ahí para compartir tu base. Con que no se lo pongas al trasero de una edecán, todo bien, ¿no? Sí. En tus redes sociales o ahí donde quieras. Más Pokémones, Metagross está confirmado. Más allá de Meta Mega, un montón de megas, van a usar ahí la Megastone, en la cual ya tenemos también a Mega Sableye. Más que el Megastone es como ahora el Mega Brazalete. Ajá, el Mega Brazalete. Y bueno, pues mucha gente ahí ya está como proponiendo, y que pongan también a este, y que pongan también a este. Y los megas llegaron para quedarse desde X and Y, ¿no? Así y es. Ahí ya tenemos un nuevo Pokémon Mega anunciado esta semana. Ok, pues explota el mundo en E3 cuando anuncian que Grim Fandango regresa. Y de los momentos más felices de la conferencia de PlayStation. Sí, vemos por ahí que va a regresar Grim Fandango para PlayStation 4 y PlayStation Vita, pero te dicen... exclusivo de PlayStation, 2 semanas después. Ah, es que también va a salir a PC, Mac y Linux. Ya te entendí, Double Fine. Confirman que regresa Grim Fandango, no es nada más exclusivo para PlayStation, sino también para... PlayStation. Primero. Neta, el Vita no tiene juegos en las tiendas, pero ¿qué tal en la store? Ah, claro, o sea, digitales. Me está matando, maldito PlayStation Vita. Está matando mi bolsillo con todo lo que compro a la semana. Pues vamos a tener todo lo que rento a la semana. Rentas a la semana. Te van a castigar allá, don Artemio. Sí. Bueno, vamos a tener Grim Fandango en PC. La gente que se emocionó, personalmente yo también, vamos a estar ahí muy contentos jugándolo. Yo lo voy a comprar 2 veces. Uno para PlayStation y otro para PC. Y nos dicen en el chat por ahí, pues meta esto, ¿por qué no un Meta Jorge, un Mega Jorge o un Mega Emilio? Imagínate cuántas notas por minuto saldrían así con la Mega Brazalete. Estaría bueno, generaríamos más contenidos en Atomics. Uno de los juegos más queridos por su buen doblaje al español fue Gears of War, en los cuales se ve que sí hay potencial para traer videojuegos a Latinoamérica bien doblados, y entre ellos ahora se introduce Ubisoft y nos dice que Assassin's Creed Unity y Far Cry 4 ya van a estar localizados. Sí, fíjate que por ahí hace unos días me habían comentado alguien que por ahí platicó con un... ya sabes, el amigo del amigo, que le había dicho que estaba trabajando en un estudio de doblaje y que están trabajando con Ubisoft. Entonces, ¿te dijeron? En ese momento... ¡Hubiera sacado el rumor, Emilio! No, es que era así también acá como bajita la mano. ¡Híjole! Entonces, obviamente sabíamos que los títulos fuertes de Ubisoft son Assassin's Creed y Far Cry. Uh-huh. Entonces, son los que vamos a recibir en español latino. Fíjate que algo decía por ahí la gente, que los que están acostumbrados a jugar Assassin's Creed en español, dicen que ya están acostumbrados al español, castellano. Entonces hay unos que dicen, ni me va a hacer falta porque yo ya me acostumbré. No manches. Y además, como luego, fíjate, como Assassin's Creed fue también europeo, uh-huh, sobre todo la saga de Ezio, uh-huh, fueron tres títulos, yo creo que ahí como que ni te molestaba. ¿Lo jugabas en italiano o en italiano? Yo tengo un amigo que lo jugaba en italiano, güey. Claro, y decías, ay, qué chido. Lo puse en italiano, ajá, porque era como mejor se escuchaba. Claro. O sea, la verdad, Assassin's Creed 2 era para jugarlo en italiano, incluso si lo jugabas en español, uh-huh, en de España, español europeo. Hacía sentido, ¿no? Hacía sentido porque decías, va acorde a la temática, o sea, hasta me siento ambientado. Claro. Pero pues también yo creo que es muy bueno que ahora también le dan a nuestro público algo localizado. Sí, seguro, pues ya vamos a poder jugar Far Cry 4 también, estará Mario Castañeda ahí, Kakaroto, imagínate siendo No, no creo que pongan ahí, bueno, quién sabe. Que a ver qué actores nos ponen. Y también hay que ver de dónde es el doblaje. Claro. Vemos que, por ejemplo, PlayStation tiene estudios en Sudamérica. Lo hacen Chile, ¿no? ¿Dónde lo hacen? Que doblan, por ejemplo, fueron los que doblaron Killzone y juegos así, pero también tenemos doblajes tan hermosos como el de Puppeteer o el de Tearaway, que ese es doblaje hecho aquí en México. Ajá. Y que la verdad te vuela la cabeza, o sea, de veras Tearaway se siente más bonito en español y Puppeteer se siente más bonito en español que en inglés. Y así como Anakin Skywalker se pasó al lado oscuro, nuestro buen amigo Cliff Bleszinski nos entrega un nuevo proyecto que se llama Blue Streak, que es un arena shooter free to play de ciencia ficción. ¿Qué figura Cliff Bleszinski? O sea, por ahí... y ahora nos entrega un free-to-play, Tenemos en Cliff Bleszinski un veterano que trabajó desde juegos como Jack Jack Rabbit hasta... Unreal Unreal Tournament, tenemos... sobre todo es conocido por Gears of War. Ajá. Y fíjate que ya se veía venir, claro, esto, no es ninguna sorpresa. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo, Cliffy había dicho, jamás en mi vida vuelvo a hacer un juego en disco. Uh-huh. Él se pronunciaba siempre muy a favor de todos estos juegos online, de todos estos juegos free to play. Entonces, no nos sorprende que este proyecto Blue Streak, uh-huh, sea un arena shooter, que es su especialidad, por ejemplo, como con Unreal Tournament. Sí, Unreal. También, recordemos que Unreal Tournament ahorita también está desarrollado y también es free to play. Uh-huh. No nos sorprende que sea esto que es su especialidad, y no nos sorprende que sea free to play, y no nos sorprende que sea solamente descargable. A quien tiene de compañero Nexon, qué raro. Es quien le va a publicar el juego. No, yo sé, pero o sea, Cliff Bleszinski tiene su nuevo estudio, Bosque Productions. Cliff Bleszinski está acá de este lado del charco y de repente dice, me alío con el mayor distribuidor y publicador de Corea del Sur, Nexon. Y tú te quedas de, ¿eh? ¿Por qué te fuiste hasta allá? Pero bueno, ay, anda desarrollando niveles en Polonia, no sé dónde, sí, o sea, anda en todo el mundo. Exacto. Entonces, por allá Corea del Sur nos va a traer el nuevo juego de Boss Creek Productions, Blue Streak, de Cliff Bleszinski, un arena shooter free to play. Pues qué bien, ¿no? A ver qué nos da. Ciencia ficción. Claro, ciencia ficción. No, quién sabe, la verdad no. Ya por ahí mostraron una imagen. Imagen nada más. Todos los conceptos, fíjate que tenía por ahí hasta ilustraciones que fue mostrando con el paso del tiempo, que era de quien ilustró, quien hizo el arte para The Last of Us. Ajá. Entonces, las ilustraciones que han mostrado por ahí, se ven cosas así padrísimas, ¿no? Pero hay que esperarnos a ver cómo se va a ver el juego. Sí. Mucho por esperar de ahí del proyecto de Cliffy B. Suerte. Sí, exacto. Tú que nos estás escuchando, Cliffy B, mucha suerte. Ah, sí, seguro. Proyecto. Ese Cliffy. Por ahí nos dicen que Sony le está yendo muy bien y lleva más de 100 millones de consolas distribuidas, vendidas, entre PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Obviamente, la mayoría son PlayStation 3. Ah, exacto. Y PlayStation 4 ahorita le está yendo muy bien, entonces. Pero fíjate, yo escuchaba por ahí, tenemos un audio talks muy padre de Claudio y de Asher hablando de la industria de los videojuegos en Suecia, donde Asher comentaba que, pues, Sony ya es parte de la industria. O sea, tú vas a ir a un museo y vas a ver cosas de PlayStation 1. Entonces, ya está tan como entre nosotros que, pues, esta cifra nos dice, oye, Sony ya es parte de la vida cultural en general de los videojuegos. Entonces, estas 100 millones de consolas entre sus tres plataformas nos dicen que le está yendo muy bien, que cada vez tiene más penetración, que los videojuegos significan pues ya una actividad cultural de la vida diaria. Y bueno, pues ya ha vendido mucho PlayStation, y si no han comprado el suyo, el que sea, no sé qué esperan. Watch Dogs ya lo dijimos. Viene un nuevo personaje para Smash, Emilio. Yo pensé que ya se habían acabado con Pac-Man. Yo vi Pac-Man y dije, ah, órale, qué chido. Pues ya, ¿no? Ya chole. Y no, que no, otro, entonces, ¿qué? Fíjate que estaba yo en la mañana, estaba cabeceando, la verdad, porque estaba ahí cubriendo el Direct. Ajá. Pero la verdad, pues vimos juegos para Japón. Uh-huh. Y de repente, cuando estaba ahí en Derby, vi por ahí que empezaron a decir, el lunes, anuncio, Smash. Y ahí vimos que ya se programó el lunes a las 9 de la mañana. Uh-huh. Tenemos el anuncio de un nuevo personaje. Ya parece que ser ya de los últimos que se van presentando. Uh-huh. Entonces, ¿tú por qué te vas? Hace un rato me preguntaba un amigo ahí en Twitter, un saludo a Shai por ahí, que seguramente va a andar ahorita en el podcast. Me preguntaba, oye, ¿cómo ves tú? ¿Qué te late? ¿Regreso o regreso de un personaje que ya vimos en Smash o uno nuevo? Yo le hemos visto a Ness. A mí lo que más me gustaría, ajá, sería uno nuevo. Imagínate una de las nuevas caras de Nintendo, así como Atomics tiene las nuevas caras de Jorge Díaz y Emilio Comunidad. Imagínate un regreso de una nueva cara de Nintendo, como un personaje de The Wonderful 101 o uno de Splatoon que apenas se viene, que los integran ahí en Smash como para decir, estos son los nuevos épicos personajes de Nintendo, o hasta el mismo Chrome, ¿no? De Fire Emblem. No manches. Yo diría, híjole, no lo había pensado, pero me parece lógico que sea pues alguien de Splatoon. Sí. O el regreso de un clásico como Capitán Falcon. Ah, Falcon Ness. Falcon Ness también, ¿no? Fíjate que decía por ahí Prieto Smashero en la mañana en los comentarios. Uh-huh. Decía, pues fíjense que esa fecha coincide precisamente con el lanzamiento de F-Zero, entonces Captain que no nos sorprenda que pudiera ser Captain Falco. Podría ser también, tú lo has dicho, Ness. Ajá. Por ahí Aure Carvajal está muy emocionado de que puedan ser los Ice Climbers. A mí también me gustaría. Los Ice Climbers, faltan, cierto. Faltan muchos por ahí, entonces tienes razón. A mí me hubiera gustado menos Pokémones y más personajes de otros. O sea, no es que tenga algo en contra de Pokémon, pero la neta yo hubiera preferido otros personajes. Teniendo tantos personajes más chidos, ¿no? O sea, que pues tantos. Los Pokémon son chidísimos, pero a mí me gustan los Pokémon más en Pokémon. Claro. Acá me hubiera gustado un poquito más otros personajes, pero ay, de todos modos aún así está increíble. Y ya nos pusieron por ahí a Little Mac. Uh-huh. Entonces, por ahí decía el buen Aure Carvajal también, Urban Champion, imagínate. Urban Champion. No manches. A ver, con qué sorpresita nos sale Nintendo. Con que no vaya a ser como como cuando en E3 presentaron al entrenador de Wii Fit, que al final resultó bien badass. ¿Sí? Cuando ahora que estaba viendo en los torneitos que se armaban ahí en E3 entre los participantes para ganarse una playerita, que por cierto nunca gané. Uh-huh. Fui muy mal jugando Smash. Vi que muchísimos ganaban con el entrenador de Wii Fit. Manches. Y yo la verdad también aferrado, porque yo quería dominar al villager de Animal Crossing. Yo estaba ahí de necio, ¿no? Arbolito. Yo quiero atacar con arbolito. Y pues, obviamente, como estaba probando y como soy un poco malo, uh-huh, no pude ganar. Oye, pues qué lástima. Pero nada más como para confirmar, nos dicen en el chat, no va a ser Drácula, no va a ser Alucard, no va a ser Batman, lo ponía por ahí, no va a ser Sephiroth, va a ser alguien de Nintendo, no va a ser ni siquiera no va a ser Crash Bandicoot, no va a ser no va a ser Chrono tampoco, no. Alguien de Golden Sun lo dudaría, podría ser, pero lo dudaría. Está más muerto que no sé qué. Algo de Xenoblade o algo así tampoco. No creo, no son tampoco tan famosos. Yo tenía por ahí un trauma. No, no. Muchos regresa. Lo quieren, pero a mí la verdad no me gustaría. Ya no regresa. Personalmente no, pero no. Quién sabe. Tengo un trauma personal con las palabras 2015. las cuales me alienan y me hacen ir a una esquina y sollozar de tantos anuncios que nos dijeron que tantos juegos iban a ir a 2015. Yo dije, ya pasó E3, ya se acabó. Y bueno, no es que sea el mejor juego del universo, el más esperado, pero por ahí Project Cars sí está emocionando a mucha gente de Slightly Mad Studios, que va a llegar a PlayStation 4, Xbox One, PC y Wii U. Y que ya Namco Bandai tomó las riendas. Así es. Ellos son los que lo van a publicar. Recordemos que este juego... se financió por la misma comunidad. Tiene una se historia programó por la misma comunidad. Entonces se promete muchísimo. Yo espero que a la mera hora no sea una decepción. Y por ahí tenemos que para Wii U se retrasa, ¿no, Jorge? Así es, al igual que Watch Dogs, que hasta la fecha no sabemos qué onda. Watch Dogs sale este año. Sí, pues digo, porque no conocemos fecha ni nada. No, pero sí dijeron que salía este año. Bueno, pues Project Cars se retrasa 2015 para Wii U. Obviamente para los desarrolladores es un poquito más difícil por las limitantes del hardware. No estamos diciendo que Wii U sea menos. Hay unos incluso que siempre lo ponen con las consolas de generación pasada, uh-huh, por sus capacidades. Lo ponen a la par de PlayStation 3 y Xbox 360, no porque sea una consola de generación pasada. O sea, recordemos que es la consola que compite con las actuales. Así es. Y tenemos juegos que nada le piden a las consolas, ya como Mario Kart. Para como nada. Como Mario 3D World, que... neta se ven increíbles y que aprovechan muy bien el hardware. Así es. Project Cars tiene una historia muy interesante. Yo creo que les hablaremos más a fondo de ello. Esto que dices de que la gente misma se ponía a diseñar sus texturas y se las mandaban y decían, ahí te va una textura de una ventana, ahí te va una textura de una llanta. Y fue la misma comunidad la que creó el juego. En fin, por allí yo creo que deberíamos abrir una nueva sección que se llame Atomics What the Fuck. Y en esta sección iría esta noticia de que va a llegar un PlayStation... Let it go. Un PlayStation Let It Go. No, ¿cómo era aquí? Libre soy. Libre soy. PlayStation 4 tendrá una edición inspirada en Frozen. Frozen, la película animada más taquillera de Disney, sorprendió al mundo entero, incluso a Japón. De hecho, el país del sol naciente tendrá una edición especial de PlayStation 4 con Elsa y Anna. Estará disponible en tiendas a partir del 16 de julio por 42.980 yens. ¿Qué? Y aparte, todavía dijeras, bueno, va a ser el blanco para que parezca así como que más hieloso. ¿Negro? O uno azulito, algo así. Es el PlayStation tal como lo conocemos. Que ahí en los comentarios se quejan mucho de que eso se lo podría poner fácil con un vinilo. Así, nada más tenemos como las siluetitas ahí como que en doradito, ¿no? Oye, es un PlayStation negro. El cual tiene unas calcomanías así que están pegadas encima. Ni doraditas. Siquiera te dicen, es un grabado especial. No, es... Bueno, quién sabe, a lo mejor en vivo ya se ve más diferente, pero es como el de Metal Gear que por ahí salió, también era nada más así un grabadito. Y yo creo que hasta podría PlayStation venderte como esas caratulitas para la parte brillosita. Ajá. Que fueran personalizables. Uy, pues Xbox lo hacía con sus carátulas de 360. Y fíjate que acá en Play 4 pudo haber funcionado muy bien. Así es. Como imagínate que con las ediciones especiales te viniera ahí, ubiquen el PlayStation 4. Ajá. Tiene el acabado mate que tenía, por ejemplo, el Play 3 Slim y el acabado brillante del Play 3 Fat. Entonces, ajá, este acabado brillante, que es nada más un cuadrito, bien podrían haberlo hecho intercambiable, que es donde viene este diseño de Frozen. Así es. Pues a mí, la verdad, no se me hace nada atractivo. Yo no compraría un PlayStation 4 nada más porque... No, pero el japonés es muy disneyero también. Y Frozen pegó, como no tienes una idea, en todo el mundo. Fue un éxito. Eso sí. Muy cañón, entonces... No, pues cuántos covers no hubo de Let It Go, ¿no? No, cuántos papás traumados de que las niñas se las pasaban semanas completas cantando Let It Go. Aquí tenemos a alguien que... Aquí tenemos a alguien que sigue cantando Let It Go todos los días. Oye, siguiendo con la línea de Japón y cerrando ya la parte de las noticias, PlayStation 4, que viene de Sony, una compañía japonesa, no ha vendido tanto en Japón como se esperaba. Y lógicamente, la razón que dan y la razón que yo les creo es que no ha habido tanta fuerza de juegos japoneses en PlayStation 4. Recordemos en de entrada también que se estrenó después. Se estrenó hasta febrero de este año, 4 meses después que sí, en el mundo. Pues bueno, si tú vas a sacar juegos, yo creo que se especializaron mucho en el público occidental, en juegos de mundo abierto, shooters. Son Infamous, Knack, todos. Fíjate, el mismo Knack es de Japan Studios. Pero se siente occidental. Es para nosotros, ajá, exactamente. Entonces, quién sabe cuándo. Yo creo que pronto vamos a empezar a ver más juegos del corte japonés, que a lo mejor a nosotros o a mucha gente de aquí nos choca. A mí no. Pero obviamente exclusivos para el público oriental. Tokyo Game Show. Padre. Exactamente, ya viene Tokyo Game Show. ¿Sí? Tokyo Game Show, ni siquiera esperen anuncios para nosotros. Así es, sí, van todo a ser... lo que vamos a ver de Sony para este, en Tokyo Game Show, segurito va a estar enfocado a tus yakuzas que nunca llegan acá. Este, un montón de juegos en línea como Deep Down, uh-huh, que se ven más enfocados en Japón que acá. Uh-huh. Este, y un largo etcétera de, yo veo sobre todo de juegos online, uh-huh, que van a ser los que van a, este, a pegar para aquella región. Así es, pues entonces, este, ojalá le vaya bien a Play 4. De todo modo le está yendo excelente en ventas en general a Sony, entonces no es como que, ay, nos está yendo muy mal. Cerramos las noticias, Emilio, pero ay, yo quería comentar esa contigo porque tú eres como el especialista. Recordemos que Emilio Comunidad, Capitán Comunidad, es arqueólogo de vocación y de preparación de estudios, y por ahí en la mañana se sacó un signo de interrogación gigante. Yo vi un signo de interrogación gigante así como en los Sims que cargan un diamantito verde arriba, pero transformado en signo de interrogación. Era un signo de interrogación y volteó a ver a Emilio y estaba con una cara de ¿qué estoy viendo? ¿Y qué estamos viendo, este, Emilio? Estamos viendo un juego que se llama, de la serie Deadfall Adventures, que esta serie ya salió este en 2011, un juego para Play 3, un año después llegó a Xbox 360 y PC, que por cierto le fue muy mal, uh-huh, fue muy mal recibido. ¿Qué es esto? Es un juego en primera persona, uh-huh, que es este un arqueólogo muy al estilo, bueno, un aventurero, uh-huh, no tanto arqueólogo, un aventurero muy al estilo de Indiana Jones, de Nathan Drake, de Lara Croft, que este viajas por todo el mundo. De hecho, fíjate que están inspirados en un universo creado en novelas del siglo XIX, güey. O sea, órale. De 1800 y fracción, uh-huh, 1850 y tantos, este Reader Haggard creó a un personaje que se llama Alan Quatermain. Este personaje, se supone, el juego como que pone a su nieto de este personaje de las novelas decimonónicas, uh-huh, y lo trae a estos videojuegos. Está raro porque este juego es algo poco conocido. Es En realidad lo desarrolla un estudio polaco llamado The Farm 51. Ajá. Y lo publica Nordic Games. O sea, es un juego completamente nórdico. Claro. Y que dicen ellos, pues nosotros somos apasionados a los juegos de aventura y por eso lo estamos haciendo nuestra luchita. Entonces, es algo completamente desconocido para un público extenso. Les repito, es un juego polaco. Y que ahora es aventuras, ¿no? Ajá. Se aventura con un nuevo juego que se llama Heart of Atlantis. En el que, como su nombre lo dice, es como una búsqueda acá con cuestiones relacionadas con la Atlántida. Lo que no ha hecho Nathan Drake y que debería de hacer, por favor. Uncharted, llévanos a la Atlántida. Había por ahí teasers y rumores de que podía ser la Atlántida. Era acuático. Nuevo, y ese teaser de Uncharted 4 de que está en la playa tirado. No, y aparte el mapa que vimos cuando anunciaron por primera vez Uncharted 4, como que sí, había muchos que empezaban a especular que era la Atlántida, sí, ojalá que sí. Pero bueno, por lo pronto este juego llega en exclusiva al PlayStation 3 este verano, o sea, como que de la nada lo vimos aparecer. Así es. El tráiler se ve atractivo, uh-huh, pero sinceramente no creo que podamos esperar así tanto. No es un nuevo Nathan Drake, no es un nuevo Lara Croft. O sea, yo creo que es algo muchísimo más modesto, y yo creo que incluso hasta lo vamos a ver en el precio. Yo me lo imagino hasta a un precio un poquito reducido y por ahí digitalón. Fíjate, nosotros, yo insisto, porque tenemos por ahí muchos contenidos muy padres de Suecia, que Claudio estuvo por allá. Nosotros como tendemos a decir, estudios norteamericanos o estudios japoneses, pero por ahí pues hay muchos estudios en Europa, no quiero decir Ubisoft ni irme a lo obvio, pero... Los de Dojaski Robs, Bayaski, ¿cómo se llaman? Estos de Car Mechanic Simulator 2014. ¿Cómo se llama ese estudio, te acuerdas? No me acuerdo, pero tienen un juego que se llama Royashki Rosh Fayashki, algo así. Y Need for Russia, que Need de for carreras. Russia, sí, así, Need for Speed, pero no es Need for Speed, es Need for Russia. Güey, tenemos el estudio, este estudio alemán que hizo Rainbow Moon, uh-huh, un JRPG que, uh-huh, tiene todo el estilo japonés, pero hecho en Alemania, ¿sí? Así como, y que a mí me encanta. Entonces, son muy anime, o sea, tienen muy mucho el estilo anime en Alemania, no te creas, ¿eh? En fin, no quiero decir esto de manera seria, pero como que se están dando a conocer mucho los estudios europeos, sobre todo Europa del Este. Últimamente tenemos por ahí cosas como Coffee Stain Studios, que nos entregó Goat Simulator, que jajaja. Ja, ja. Pero por ahí tiene una cosa muy padre que se llama A Story About My Uncle, que es una onda bien Metroid Prime de aventura, de exploración en primera persona, donde tú tienes un grappling hook y te vas colgando de islas, etcétera. Y tenemos esta cosa de Heart of Atlantis, que bueno... nos dan muchas cosas, o sea, tenemos que darles una oportunidad y hay que probarlos. Claro. A lo mejor, por obvias razones, o sea, son juegos que ni siquiera tienen el presupuesto, claro, de una gran producción de EA o de Activision o de Ubisoft, pero pues yo creo que algunas cosas rescatables debe haber. Y sobre todo desde que lo dijo su mismo productor, nosotros estamos súper divertidísimos porque el género que más amamos es el de aventuras y este tipo de aventuras clásicas. Claro. Entonces, ellos se sienten también satisfechos con el trabajo que están haciendo, que quizás modesto, porque pues también no tienen la lana para hacer algo así muy grande, ¿no? Pero pues Son de estos juegos que vemos en el Sams o en el de esos de 99 pesos para PC, güey. Sí, anda, ese es el juego, güey. Ese es el mercado de esos juegos. Pero bueno, con esto terminamos las noticias, pasamos a los no me gusta decir anuncios parroquiales, pero son los anuncios parroquiales. Es una semana increíble en Atomics, es una semana en la que tuvimos bastantes contenidos. Se termina Atomics World Cup, por ahí algunas personas del staff aplauden, otras no tanto. Ya acaba el mundial, por lo tanto acaba Atomics World Cup, por ahí tenemos pendiente Mario Strikers, tenemos también la simulación de la final que ya pueden ver en el sitio. Tenemos varios tops, en este caso tenemos el top 10 de los mejores juegos que han salido en 2014 hasta ahora. Estuvo muy padre porque hubo cosas que nosotros no nos imaginábamos, pero que fueron... 4 votos para Nidhogg de repente. Y Nidhogg terminó ahí. ¿Y para Watch Dogs, no? Watch Dogs ni un voto. Híjoles. Ni un voto. En primer lugar estuvo Mario Kart. Luego estuvo Nidhogg. Estuvo Transistor. Tuvimos Transistor. Tuvimos Child of Light. Tuvimos Child of Light. Tuvimos ¿qué por más supuesto, tuvimos? A Mario Kart ya lo mencioné. Ya. Donkey Kong Tropical Freeze. Así es. Dark Souls 2, por supuesto. Mucho que jugar en este 2014, mucho que reseñamos y fue una dinámica muy padre escoger los juegos del staff. Infamous Second Son, sí, por supuesto. Exacto. Entonces, si se han perdido de la industria en los últimos 6 meses y están interesados en ver qué pueden jugar, ahí pueden entrar ese top 10. Tenemos otro top 10 no tan importante, pero sí un top 10 de los mejores juegos basados en anime, que por ahí Aureliano Carvajal, un saludo, y Neto Licón también un saludo, se dedicaron a la tarea de recordar los juegos que mejor disfrutaron del anime. En el número 1 estuvo Ranma y medio Hard Battle para Nintendo, Super Nintendo, que es increíble. Y finalmente se sacó porque esta semana tuvimos One Piece, ¿no? Así es, One Piece. Y ya tenemos por ahí reseña. 2 reseñas. Ah, la del juego original y que incluso fue de la versión japonesa, que así nos adelantamos con muchísimo tiempo. Así es. Y hace unos minutos salió la de la versión de 3DS. Tenemos muchas reseñas, entre ellas, como decías, One Piece, Unlimited World Red para 3DS, Enemy Front, no, ahí puedes checarla. Child of Light fue por parte de Emilio Comunidad. Viene también Another World 20 Anniversary Edition. De mis hermosas manos taipeadoras de teclados viene también Sniper Elite 3. Viene Lemmings Touch. Es en las que estás trabajando tú, ¿no? En esas dos. Y yo ahorita estoy trabajando en PlayStation Vita Pets, que la van a poder ver también muy pronto ahí en Atomics. Pueden ver las reseñas. Encuesta, hubo una encuesta de vuelta a la infancia con tu primer consola. Recuerda, ¿qué juegos jugaste primero? Por ahí nosotros pusimos todas las consolas hasta nuestro punto de vista, los que la gente jugó primero, y nos habla por ahí Artemio: oye, ¿qué pasa con Intellivision, Atari, Pong? Y yo así de, perdón. Sí, ya pero nos disculpamos con el gran Artemio Urbina, sí, y ya pudo votar por Atari, ya pudo votar por Pong. Pusimos las opciones y ahí quedaron. Yo quiero invitar a Claudio Quiroz rápidamente a que nos platique de sus features de Suecia. Que nos diga qué sucedió, porque se fue por ahí una semana, nos abandonó y se la pasó investigando, haciendo unas visitas muy padres a estudios suecos. Y tenemos ahí 5 contenidos. Ya ahora sí, ya terminó esta serie. Ya, ¿no? Acabó la serie de Suecia. ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Te fuiste a Suecia y no nos llevaste? Así es, estuve por allá de visita. ¿Qué viste, Clau? Allá en la región escandinava y pues no sé, me perdí como 4 días. Sí. Me reportaron como desaparecidos los que me invitaron y pues yo anduve allá en bares y pasándola bien, estuvo padre. O sea que esos features son de mentiritas. Sí, no, me los saqué de la manga. Oye, pero es cierto, no. Pasando de tres, tuve la oportunidad de estar por allá en Suecia, en 2 ciudades, en Estocolmo y Jönköping. Uh-huh. Ahí durante casi una semana. Fue una muy buena invitación por parte del Instituto Sueco y la embajada, y yo con gusto tomé la invitación. Uh-huh. Y bueno, la idea es que es un programa en el cual invitan a varios periodistas, digamos que de los más reconocidos de ciertas áreas especializadas, por ejemplo en este caso como videojuegos. Y bueno, están conscientes de que Atomics es el medio más importante. Y bueno, ahí han seguido un poco mi trayectoria, me invitaron, con mucho gusto acepté. Y había gente, por ejemplo, de la India, de Singapur, de Japón, de China. Qué chido. Entonces yo tuve la oportunidad de estar por allá. Y bien interesante la experiencia, porque fueron varios días conociendo un poco los diversos sectores y áreas que tiene el desarrollo de videojuegos por allá en Suecia, que está creciendo, que tiene un auge impresionante, y que de repente no nos damos cuenta, ¿no? De lo importante que son aquellos países donde está generando demasiados contenidos, juegos sobre todo de mucha calidad. O sea, cuando echas tú un vistazo a lo que está pasando en Suecia, pues tienes estudios como... el Ubisoft Massive, que está haciendo The Division, Tom Clancy, claro. Machine Games, que hicieron el último Wolfenstein, pues no hay que decir de Minecraft, ¿no? De claro. Mojang y Notch, que son de allá justamente suecos, y pues todo el fenómeno de Candy Crush, de Social Gaming, de King, uh-huh. que también está en Suecia, entre otros estudios más, Paradox, Starbreeze, muchos de ellos están por allá, entonces están haciendo cosas muy buenas, y nada, simplemente nos invitaron y tuve la oportunidad de ir a King, para conocer cómo es la filosofía de trabajo, lo que está pasando por allá de Candy Crush. Es muy, muy bueno, muy interesante. Fui a un evento que se llama DreamHack, que es una LAN party que reúne a 20,000 jugadores. Es uno de los eventos de videojuegos más grandes de todo el mundo, porque es específicamente videojuegos. O sea, no es una convención ni una exposición como un E3. O sea, aquí hablamos de un evento especializado en videojuegos, donde la gente va con su equipo y se pone a competir de manera casual, uh-huh. pero también lo hace profesionalmente con cientos de miles de dólares en premios a cambio, ¿no? Y entonces te das cuenta que juegos allá como League of Legends tiene una presencia enorme. Uh-huh. También, por ejemplo, StarCraft, o sea, Blizzard, todo eso. Entonces son 20,000 pelados jugando al mismo tiempo, es increíble. ¡Qué padre! Y entre otras cosas, bueno, exposiciones en museo, una visita por allá a Paradox, que es un estudio también que tiene mucha trayectoria, de la cual vamos a publicar dentro de poco una entrevista. Y bueno, nada, conocer un poco sobre todo la cultura, ¿no? De cómo claro. sean las cosas por allá. Y la verdad es que te cambia el panorama, ¿no? Por ahí todos los artículos que he estado publicando, los invito a toda la banda que los lea. Hay un metapost en ya el cual están, de todos están compilados todos. Un audio talk también. Un audio talk donde platicamos y sobre todo son 4 reportajes ahí bastante... buenos, que realmente cambian como el panorama de cómo está pasando las cosas allá en Suecia. Están haciendo las cosas muy bien, uh-huh. y creo que va para un futuro, bueno, ya brillan hoy en día, ya son exitosos, y creo que en el futuro realmente mucha la gente y del estudio y la industria puede empezar a voltear a ver a Suecia qué está pasando, y no me sorprendería que el día de mañana se convierta ya en una potencia al igual que cualquier otro país que sí, genere bueno. juegos. Entonces, interesante, bien lo que está pasando por allá, y fue una experiencia muy buena, ¿eh? En lo profesional, por supuesto. Claro. Y bueno, ahí, de nuevo, tuve la oportunidad de escribir varios artículos, chéquenlos, a ver qué les parece. Muchas gracias, Clau, pues se oye muy interesante. Yo la verdad los leí y te estaba siguiendo la pista, viendo tu Instagram y muriéndome de la envidia. Pero qué padre. Con la exposición de Game On, ¿listo? Sí. Pero bueno, muchas gracias, Clau. No, okay. Tenemos ahí estos features especiales, 5 artículos de Claudio Quiroz, un audio talk con Asher sobre lo que vivió allá en la industria de los videojuegos en Suecia, lo que decíamos hace rato con Emilio, no volteemos nada más a Estados Unidos, no volteemos nada más a Japón, Francia ya es muy fuerte, obviamente, y Ubisoft ahí, y obviamente pues otros estudios también, y otro feature muy grande, por último y no menos importante, Neto Licón es la estrella de esta semana con Evo 2014, ajá. Evolution Championship, el torneo de videojuegos de pelea. Bueno, Championship Series, Championship Series. El chiste es de que ahorita está Evo, ya comenzó. Tenemos ahí un post ahorita, es lo primero que ven a la entrada de Atomics. Ahí está su póster y donde pueden ahorita seguir las transmisiones que van a seguir hasta el domingo, donde ya van a estar las finales, lo bueno. Y ahí, pues Neto es nuestro apasionado en el tema, por lo que se dio a la tarea de entrevistar y seguirle la pista a los guerreros mexicanos que están por allá compitiendo y que lo hacen muy bien. Más representativa de los juegos de peleas en el mundo, que son mexicanos, Ernesto Licón fue a localizarlos, a entrevistarlos, a hacer un muy buen trabajo de periodismo, un buen reportaje, el cual pueden ver ahí tras los guerreros tricolor, se llama. Ayer se publicó la primera parte, ahorita se publica la segunda. Uh-huh. Y un agradecimiento a Neto Licón que está colaborando, y también no se pierdan Evo 2014, lo pueden ver directamente en Atomics, todos los streams ahí están, no se pierdan toda la cobertura, pronto también van a ver artículos sobre los resultados, etcétera, y nada, pues invitarlos a todos nuestros y contenidos. Y como último contenido especial que se publica ahorita en unos minutos, uh-huh. Fíjate que Animal Crossing ya cumplió un año. Ay, sí, es Animal cierto. Crossing cumplió un año y a lo largo de mi estancia en Atomics, de hecho, de los primeros artículos que tuve el gusto de compartir con ustedes, fue una experiencia muy bonita que tengo de jugar Animal Crossing con mi mamá, una persona que se ha clavado mucho, que ha, siento que ha logrado mucho en el juego, sobre todo pues porque es el único juego que al que le dedica tiempo y la comunidad le dedica varias horas diarias al juego. Entonces mucho les hablaba de cómo era, cómo había progresado y eso. Entonces ahora decidimos literalmente ir hasta allá. Hicimos aquí, tuvimos muchos problemas por el internet aquí, por nuestros firewalls y no sé, se tardaron y no sé qué tanta cosa, pero logramos hacer la visita desde el Distrito Federal hasta donde vive mi madre, a través de internet. La visitamos, nos fuimos en tren hasta su pueblo de Animal Crossing y damos un recorrido por todo su pueblo, todo lo que ha logrado, sus casas, cómo las ha personalizado y cómo ahí tiene su rinconcito paradisíaco. Entonces, en unos momentitos se publica ese video que es un recorrido al pueblo de mi madre en Animal Crossing, celebrando el primer aniversario que se cumplió el mes pasado. Increíble el contenido, increíble. Se van a sorprender, se van a caer para atrás después de ver el pueblo de la señora comunidad. Y con eso terminamos Atomics Podcast 026. El primer Atomics Podcast de la segunda mitad del año, se podría decir, porque ya tuvimos 25. Y pues esperen nuevas cosas para Atomics Podcast. Danos de una vez el teasercillo. Regresan contenidos como... Por ahí vamos a seguir con Classics, con todos esos contenidos que quizá nos estaban pidiendo mucho, en el que pues jugamos varios títulos, los revisamos, recordamos algunos de sus datos más importantes, pues por ahí los vamos a tener de regreso. Ahorita se termina World Cup, seguimos aquí en Atomics trabajando a todo lo que damos. Así y es. Dejando aquí el alma con tal de que todos ustedes tengan la mejor cobertura y sobre todo los contenidos más atractivos de la industria de los videojuegos. Viene una era próspera para Atomics. Muchas gracias por seguirnos en Atomics Podcast. Escúchenlo y nos dan sus comentarios. Siempre los leemos, siempre los leemos. Los del chat, los de los comentarios y siempre tenemos esa retroalimentación de ustedes. Muchas gracias. Conmigo estuvo Emilio Comunidad. Muchas gracias y un saludo a todos. Un abrazo. Por ahí estuvo también invitado Claudio Quiroz. Un saludo, Claudio. Y mi nombre es Jorge Díaz. Nos vemos el próximo viernes. Y esto fue Atomics Podcast, Never Grow Up. Never Grow Up. Bye.